momentos difíciles. Rodolfo Walsh. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Encuentro con las Noticias, el noticiero de los barrios, tarde pero seguro. 16 minutos pasan de las 9 de la mañana, se le durmió el gallo al conductor, se le durmió el gallo al productor, se le durmió el gallo a la operadora técnica. No, estamos todos trabajando aquí en la reunión de equipo, siempre contamos porque empezamos un poquitín más tarde, nunca tan tarde como hoy, siempre son 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. A veces terminamos escuchando la música que nos comparte en la mañana Rubén Becerra, vamos a andar, quien también hoy sí no pudo estar compartiendo en la mañana, así que estamos arrancando un poquito más tarde. Le enviamos un saludo, un abrazo muy grande desde acá, desde el equipo, a Rubén. Ojalá que pronto esté de vuelta compartiendo la mañana aquí con nosotros. Arrancamos con muchísima información, como todos los días. Vamos a meterle pata porque arrancamos un cachitito más tarde, pero decíamos tarde pero seguro. Aquí en la mañana, al 107.3, tenemos muchas noticias. Arrancamos con los datos del tiempo para hoy jueves, según el Servicio Meteorológico Nacional. En esta mañana el cielo va a continuar nublado, como vienen en los últimos días, con probabilidad de lloviznas y lluvias, mejoramientos temporarios, vientos regulares del sector este. Por la tarde-noche el cielo va a mantenerse nublado, con probabilidad ya de lluvias y tormentas, con algunos chaparrones aislados, mejoramientos también temporarios por la tarde-noche. La mínima para este jueves es de 12 grados, la máxima de 15. Y se queda hasta el viernes, aparentemente. El fin de semana pronostican que va a estar lindo, con una temperatura que va a estar entre los 7 y los 22 grados, pero recién cuando comience la mañana del sábado. Hasta el viernes va a continuar el cielo así con chaparrones aislados, ¿sí? Mejoramientos temporales, pero va a mantenerse esto en los próximos días. Algunos de los temas que vamos a estar abordando en un rato tienen que ver, por ejemplo, con un caso propuesto por el foro de Del Viso. ¿Se acuerdan que habíamos discutido hace un tiempo la situación de los country, que proponían que a las garitas de acceso y en la cercanía de los country las custodie no la policía, sino gendarmería? Esta era la propuesta de algunos foros y sobre todo de los countries del partido de Pilar, específicamente en la localidad de Del Viso. Ahora, desde Gendarmería Nacional, se ve que tienen también una secretaría de prensa o algún gendarme que hace la parte de comunicación, dijo que ellos aclaran que no van a custodiar countries. Así que en un rato vamos a repasar esta noticia publicada en el periódico Pilar de Todos en esta mañana. El foro decía: nosotros no queremos a la policía bonaerense porque está acusada de, y sacaron la lista, queremos que venga gendarmería, como si fueran los chicos buenos de la película. Gendarmería dijeron: no, nosotros ahí no. Por otro lado, seguimos en Del Viso, tierra natal de próceres como Alejandro Leguizamón, porque allí en el Club Unión inauguró un nuevo gimnasio que dice que estará al alcance de todos. Ocupa unos 100 metros y estará destinado a los complementos, se cobrará una cuota social. Era un viejo anhelo de esa entidad poder lograr este nuevo gimnasio. En un rato vamos a compartir también esta noticia publicada en el periódico Pilar de Todos. En el caso de José C. Paz, sí, se estuvo realizando en los últimos días el quinto foro educativo que involucra a José C. Paz, San Miguel, Malvinas, Moreno, Pilar, en la Universidad Nacional General Sarmiento. Un rato vamos a compartir algunas noticias desde allí. También en San Miguel hoy se va a estar desarrollando una jornada bajo el título Nosotros Amberes, a las 9:30 de la noche en la Herrería Teatro. En un rato vamos a compartir también esta información aquí en la mañana. Tenemos también muchísimos avisos comunitarios para compartir en un rato. Le vamos a sumar aquí a la mesa con nosotros. Está siendo de maestra jardinera o colaborando con la maestra jardinera, con los más peques, la señorita Silvina Vivas. Le vamos a preguntar cómo fue la experiencia ahora cuando suba y va a compartir con nosotros los avisos comunitarios. Además, como todos los días, tenemos también el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la información nacional desde la mirada y la producción de las radios comunitarias del país. Tenemos el pequeño radioclip que compartimos todos los días, donde vamos poniendo al aire diferentes producciones de radios de toda Latinoamérica, pequeñas producciones que van tocando diferentes ejes, como el medio ambiente, ecología, derechos humanos, y que están todas las producciones que vamos compartiendo aquí en la mañana disponibles gratuitamente en la Radioteca, que es como una especie de biblioteca virtual que está en internet y que uno puede acceder y bajar pequeñas producciones de 2 minutos, 3, 4, hasta 5 minutos, que van abordando diferentes temas y que están ahí disponibles. Radioteca tiene un sitio en la web donde uno puede entrar y descargar estas producciones, que es www.radioteca.net. Y la vía de comunicación con la radio es el 15 66 90 50 02, 15 66 90 50 02. Ahí podés enviarnos un mensaje de texto hasta las 11. Estamos en vivo compartiendo la información acá, podés acercarnos a alguna noticia. También en un rato vamos a estar compartiendo información que llega a través del Contacto Sur, esta producción de las radios comunitarias de América Latina. Tenemos muchísimas noticias del ámbito regional. Recordemos que se está desarrollando en la Universidad General Sarmiento el 5º Foro Educativo. Ya se hicieron varias ediciones en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, y este año le tocó aquí a la zona noroeste del conurbano, y se está desarrollando en la Universidad Nacional de General Sarmiento y en Los Polvorines. Te cuento que en la operación técnica y puesta en el aire se encuentra momentáneamente Alejandro Leguizamón. Ya se va a sumar y ya se está sumando la señorita Gloria Sandoná a compartir la noticia con nosotros. Ya se va a sumar la señorita Silvina Vivas. Ya se va a sumar en rato también el señor Diego Mainetti. Ale Leguizamón partirá seguramente con rumbo a Cuartel Quinto Moreno, porque el fin de semana cumple años FM La Posta, la radio comunitaria de Cuartel Quinto, y estaremos charlando con los colegas, con los compañeros en las vísperas del festejo de sus primeros 5 años de vida. Van a la sala de 5 ya. Es muy interesante en el medio esto que se está discutiendo, el proyecto de servicio de comunicación audiovisual. La red de radios comunitarias, La Posta, forma parte de, igual que Radio Tincunaco, de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y estaremos celebrando junto a ellos estos 5 años de vida. Arrancamos con música cuando pasan 23 minutos de las 9 de la mañana. Comenzamos con un poco de reggae en esta mañana gris. Vamos a escuchar a Reading. Estás escuchando el noticiero de los barrios. Prueba de nuevo. Prueba de nuevo. Si cada vez se hace más difícil, si cada vez son más los que lo dicen, muestra que en tu interior vos sabes lo que necesitas para prevalecer. Nos ponen piedras en el camino, intentan cambiarte el destino. Permanece de pie, no te canses, ellos esperan que no te levantes. Prueba de nuevo. Que se rían de lo que haces, no te rindas fácil y lo vas a ver. No entres en el juego de locos, los que compiten por quemarte el coco. poco, hace un toco, cada toco, hace un poco, cada toco, hace un toco, cada poco, prueba de nuevo, prueba de nuevo, prueba de nuevo, prueba de nuevo, prueba de nuevo, prueba, prueba, prueba de nuevo, intenta de nuevo, prueba de nuevo, prueba de nuevo, de nuevo. Encuentro con las noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Bien, cuando pasan 28 minutos de las 9 de la mañana, arrancamos con el desarrollo de las noticias. Ya tenemos ahí compartiendo la información con nosotros a la señorita Gloria Sandoná, que anda con cambio de look hace dos días ya. Así que se tiene una superproducción en esta mañana de peinado. Yo me quiero para mañana que me hagan lo mismo. Voy a ir a decir, quiero que me hagan este peinado. Le voy a mostrar la foto del peinado que tiene Gloria Sandoná esta mañana. Comenzamos con el desarrollo de las noticias. En un ratito vamos a empezar a desandar también los avisos comunitarios para la región. Hace un tiempo se discutió en los foros de seguridad del Viso, particularmente en algunos countries, la situación de las garitas que se van a construir en las cercanías sobre la Panamericana, pero también en las cercanías de los countries, que pedían desde estos foros que sean custodiadas por Gendarmería Nacional. Ahora, un comunicado de Gendarmería dice que aclara que no van a custodiar los countries. Liliana Alfaya volvió a rechazar la posibilidad de que la custodia la haga la policía a raíz de la polémica que se generó por la propuesta, dice el periódico regional, el periódico Pilar de Pilar a Diario, en esta mañana, a raíz de la polémica que se generó por la propuesta conjunta de barrios cerrados, comerciantes y foros de seguridad locales para colocar garitas de seguridad custodiadas por Gendarmería en las colectoras de la Panamericana. La Gendarmería Nacional negó tener en estudio la posibilidad de prestar servicios adicionales para la custodia de los accesos a barrios privados en el Gran Buenos Aires. La aclaración llegó a través de un comunicado de prensa firmado por el jefe de la división Álvarez, Renato Acri, que señala que la misión primaria de Gendarmería Nacional es la custodia y la vigilancia de las fronteras y las rutas nacionales, servicio que se prestan en virtud de acuerdos de cooperación entre el Estado Nacional y los gobiernos provinciales, atiende el interés común de la ciudadanía conforme a la jurisdicción y competencias asignadas por leyes nacionales. Sobre el tema, Liliana Alfaya, presidenta del Foro de Seguridad de Del Viso, aclaró que no proponemos garitas en la entrada de los countries, sino... sería ya ridículo, ¿no?, que todos le paguemos porque en realidad los policías, gendarmería, prefectura, los funcionarios, los trabajadores y el empleado cobran gracias a los impuestos que todos pagamos, porque están incluidos en el alfajor, la galletita, el fideo, el puré de tomate, digamos, no solo por los impuestos inmobiliarios o municipales, que a veces en la mayoría o en muchos barrios generalmente no se pagan estos impuestos, sino que en todo lo que consumimos están los impuestos con los que se sostienen los sueldos, o sea, le estamos pagando entre todos. Sería ridículo que entre todos le paguemos los sueldos a Gendarmería para que custodie la entrada a los country, ¿no? Bueno, sobre este tema, Liliana Alfaya, presidenta del Foro de Seguridad del Viso, dice que ellos no proponen que las garitas estén en la entrada a los country, sino sobre la colectora. Esto también servirá para las personas que esperan el colectivo, y agregó: si fuera algo exclusivo para los country, nosotros no tendríamos nada que hacer en esas reuniones. La propuesta de que sea la Gendarmería quien custodie la zona radica fundamentalmente en la escasez de policías en el distrito. Somos tan inexistentes, dice el en este caso la presidenta del Foro de Seguridad del Viso. Somos tan inexistentes que en esto que no estamos a favor de la contratación de policías para actividades privadas. Eso significaría menor cantidad de efectivos en las comisarías y a su vez llegarían a su trabajo sin el descanso adecuado, dijo la presidenta del foro, pero rechazan, ¿sí? Insisten con la cuestión de posibilitar la gendarmería que custodie. Por otro lado, 1000 policías, ayer contábamos, van a destinarse a cuidar las estaciones de los trenes en el área metropolitana de Buenos Aires, los trenes de San Martín, etcétera, que son custodiados por adicionales en Gendarmería. Ayer tuve que presenciar un caso de los que se multiplican, ¿no? Yo voy a decir y voy a compartir uno que pude ver la semana pasada, o hace algunos días hablábamos de la situación de dos gendarmes que atacaron a una pareja y terminaron violando a la mujer. No sé si fue exactamente en Los Polvorines o en San Miguel. En San Miguel, me confirman acá en la producción. Hay comunicados de prensa de la Coordinadora contra la Represión Policial, de la Correpi, que dan cuentas de esto multiplicado por cientos en todo el país. Pero a mí me tocó presenciar un caso donde un pibe se iba a laburar, un pibe de Soliverde. De hecho, le decía a los tres gendarmes que lo estaban intimidando, que ya lo habían puesto contra la reja, que se iba a laburar, que no le había robado nada a nadie. Y en esta cuestión machota de muchas veces hacerse ver o de querer decir acá estamos, lo agarraron al pibe, le pidieron identificación y el pibe demoró en entregar la documentación, le torcieron el brazo y lo pusieron contra las rejas que están en la estación de Soliverde. Por suerte, en este caso, era un pibe que conocía bien sus derechos, se desenvolvió bastante bien y enseguida se lo sacó de encima, a lo que vinieron. Primero era uno, después fueron dos y hasta tres gendarmes, estamos hablando de estaciones Soliverde, y empezó a discutir con ellos un largo rato. Los gendarmes intentaron después, al ver que conocía bien sus derechos y que sabía qué podían y qué no podían hacerle, empezaron a intentar darle explicaciones de por qué lo habían agarrado y puesto contra de un golpazo contra las rejas, y el pibe defendiendo y diciendo que estaba yendo a laburar, que no tenían por qué, que si querían la documentación acá estaba, que si querían, que de hecho tampoco la pueden pedir, pero generalmente la piden. Y le explicando y mostrando una especie de credencial de trabajo, la hora que tenía que entrar, y que de hecho le hicieron perder un tren. O sea, todo este episodio, además del abuso de la gendarmería para con esta persona, le ocasionó además llegar tarde a su trabajo, porque perdió el tren, y los trenes en la estación de Soliverde, no como en la cabecera que es José Paz, pasan en horarios no pico cada casi media hora, ¿no? Un poco más. Entonces le ocasionaba todo un problema. Digo, en este caso les tocó con un pibe que se desenvolvía bien porque conocía sus derechos, que pudo defenderse, que pudo frenarlo, y a plena luz del día, estamos hablando de las 5 de la tarde. Otra hubiese sido la película que estaría compartiendo si hubiesen sido las 8, las 9, las 10 o las 11 de la noche, donde se manejan con total impunidad porque no hay público. Además había muchísima gente en la estación atenta a qué era lo que estaba pasando con... que era una discusión con muchísimos ademanes en algún momento, donde los gendarmes intentaban explicar lo inexplicable, ¿no? Pero se proponen, ¿no?, todo el tiempo el mal menor. La policía de la provincia de Buenos Aires muchas veces es acusada por los vecinos de ineficaz, corrupta, estar en Tongada, como se dice en el barrio, con muchísimos negocios, y proponen como si fuera una seguridad pulcra o de mejor servicio, mejor calidad a la Gendarmería Nacional, ¿no? Y estos abusos y denuncias se multiplican, digo. Que no lleguen a los medios masivos no significa que no pasa. Muchas veces aparece esta situación de que si no pasa por los medios no existe. Bueno, sí existe, ¿no? Y se propone, en este caso en Delviso, a Gendarmería Nacional como la solución. Por un lado, la problemática que ellos plantean de falta de efectivos de la policía en ese distrito. Y por otro lado, haciendo como una diferenciación cuando las prácticas son en general muy similares. Un tema más grato para compartir: en Delviso, el Club Unión inauguró un gimnasio al alcance de todos. Ocupa unos 100 metros y estará destinado a los complementos. Se cobrará una cuota social y era un viejo anhelo de la entidad poder lograrlo. El Club Social y Deportivo Unión de Delviso inauguró oficialmente su gimnasio y de esta manera concretó uno de los objetivos que tenía la entidad. Omar Carlotto, presidente de la institución, contó que esto le hace bien al deporte dentro del club, pero sobre todo es una fuerte apuesta social que hacemos con la apertura del gimnasio. Unos 50 vecinos, comerciantes y representantes de diferentes organizaciones intermedias, ONGs, se hicieron presentes el martes por la noche para llevar adelante el acto. El lema de la ceremonia fue "Proyecto realizado", y las autoridades destacaron el esfuerzo que demandó concretar esta idea. Estuvo presente para la inauguración de este nuevo gimnasio el director de deportes de Pilar, quien luego de participar del corte de cintas dijo que estaba muy feliz de poder compartir ese momento junto a los vecinos de esa localidad. Bueno, y había comerciantes, el presidente de la Cámara de Comerciantes de Delviso también estuvo presente, Gustavo Suárez, dijo que esto es algo importante para el club porque sigue mostrando su crecimiento y lo ubica una vez más entre las organizaciones o entidades más importantes del pueblo de Delviso. Un ratito vamos a compartir el informativo de Farco, el Foro Argentino Radio Comunitaria, y nos vamos a meter con algunos avisos comunitarios. Ahora hacemos la primera pausa cuando pasan 39 minutos de las 9 de la mañana y regresamos con más noticias. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Nuestra voz. Desde este sábado, a partir de las 3 de la tarde, tu radio se transforma en un diario, una nueva costumbre. ¡Nadie! La compañía que está llegando para adueñarse de tus tardes de sábado. Por FM Tincunaco 107.3. Te esperamos para hacernos amigos. Monsanto Corporation y Glifosato Roundup presentan la película de la que todos hablan. Soja, un drama único, una tragedia que usted no podrá olvidar. El mundo entero bajo la amenaza de un poder absoluto. Soja, una historia sórdida donde casi nada es lo que parece y con un final inimaginable. Una corporación sin escrúpulos, un gobierno sin coherencia y unos hombres sin escapatoria. O luchar o desaparecer. Soja. Usted puede ser un espectador más o un protagonista. La película de la soja está pasando delante nuestro. ¿Qué hacemos? ¿Cerramos los ojos o cambiamos la película? Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. La Cueva Rock and Roll te invita a disfrutar del mejor rock country. De la compañía de Miguel y de Macarena. Todos los viernes y sábados de 18 a 21 horas. Tarde, demasiado tarde. Estoy atormentada, me duele el corazón. puedes escuchar La Cueva Rock and Roll. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Estás escuchando el noticiero de los barrios. Minutos pasan de la hora 9 de la mañana. Buen día a todos los vecinos que están escuchando Encuentro con las Noticias. Me sumo así nomás de imprevisto. Así que bueno, estamos acá para compartir toda la información. Y la vía de comunicación de todos los vecinos y las vecinas que se quieran comunicar es el 1566 90 50 02. Bueno, tiene media falta, le digo. Llegó tarde. Bueno, está bien. Ahora digo, sí, un rato va a llamar, a ver si no le diga así a esa chica, ¿cómo le dijo la otra vez? A esa preciosura. A esa preciosura, ¿cómo le va a decir que llegó tarde? No sé qué. ¿Cómo le va? ¿Cómo estuvo la cuestión de auxiliar ahí de Maluta? Muy linda, la verdad que sí. Estuvimos muy tranquilos porque, bueno, como estaba lloviznando, eran 9 y 40. ¿Hicieron torta frita? No. Pero le dieron ganas, por lo menos. Sí, eran 9 y 45 más o menos y no había muchos chicos, así que fue una mañana muy tranquila. Uh-huh. Y bueno, como siempre feliz de poder ayudar a los chicos y a los educadores del centro comunitario. Ayer estuvo desarrollándose una nueva jornada del Yo Sí Puedo, la verdad que estamos muy contentos. Acá sí, la verdad que yo tuve la oportunidad de ir a pispear y la verdad que vine contentísima. Hay mucha gente y hay un señor que también me conmovió mucho porque lo vi estudiando ahí y dije, qué lindo que podamos generar este espacio. Uh-huh. Y me encanta, y así que la gente que por ahí no sabe todavía que es un Yo Sí Puedo, que se venga nomás. Y a los que están en el Yo Sí Puedo le mandamos un saludo muy grande a seguir. Y se mi mamá falta. Tiene tarea, ya le dije. ¿Qué tal? A ver si le damos una mano a doña Lili. Sí. Hoy por la noche, no hoy no, mañana, viernes 4 por la noche se va a estar desarrollando un concierto de cuerdas bajo el lema Cuerdas del Conurbano. Mañana viernes 4 a las 9 de la noche se va a presentar el espectáculo Cuerdas del Conurbano, tradicional exposición anual que se desarrolla hace 21 años, ¿sí? Donde alumnos de guitarra de la Universidad Nacional de General Sarmiento, específicamente del Centro de las Artes, y algunos otros como Gustavo Suárez demuestran lo aprendido con Gustavo Suárez, ya comparte más que muestra, ¿no? Un músico reconocido aquí de la región. Comparten lo aprendido junto a Gustavo Suárez, por ejemplo, y muestran lo aprendido en un gran nivel organizado junto a Daniel Mamani en el Centro de las Artes de la Universidad General Sarmiento. Esto va a ser mañana viernes a las 9 de la noche con un bono contribución de 15 mangos, nada más. Así que los que quieran ir a ver este espectáculo de cuerdas, de guitarras, ahí en el Centro de las Artes, mañana viernes 4, 9 de la noche, 15 mangos el bono contribución. Ahora te vamos a repasar algunas de las actividades. Dale, para el porque fin ya de tenemos semana. Bastante de la agenda, así que también tenemos. Nos mandaron un cronograma de lo que va a estar pasando en San Miguel. Uh-huh. Así que bueno, seguramente. En el Teatro Municipal. Así es, lo vamos a estar compartiendo con la gente. Ahora llegan las noticias nacionales. A la mañana de las 107.3 llega el informativo de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, y la información nacional desde la producción y la mirada de las propias radios comunitarias del país. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Le pido a los gobiernos provinciales y nacional que mi hijo Iván aparezca. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Un gran gusto saludarlos desde el Centro de Producción de Farco aquí en la ciudad de Rosario. Ya estamos listos para compartir con ustedes que nos escuchan diariamente en más de 120 radios en todo el país. Nuestra primera edición de hoy jueves 3 de septiembre de 2009. Arranca hoy en la Cámara de Diputados el debate del proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual. Desde las 10 de la mañana comenzará a ser analizado en plenario por las comisiones de comunicaciones, de presupuesto y de libertad de expresión de la Cámara. La presidenta Cristina Fernández dijo que seguramente habrá modificaciones al proyecto original. El interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, reiteró que este es el momento para cambiar la ley. Hubiese sido mejor el 10 de diciembre de 1983, cuando la plataforma de los partidos políticos de la UCR y del Partido Justicialista establecían que había que terminar con la ley de la dictadura. No pudo ser en el 83, no pudo ser en el 84, no pudo ser nunca. Bueno, este es el momento. Mañana será un día de fiesta y las cámaras lo tendrán que tratar con la profundidad del caso. Y si después del 10 de diciembre quieren volver a la ley de la dictadura, quieren volver a los decretos de necesidad y urgencia de los 90, bueno, que lo pongan en palabras y si la oposición tiene los votos, que vuelva a retrotraer la restricción a la libertad de expresión que hoy obedece la ley de la dictadura. Desde la oposición, tanto el macrismo como la coalición cívica y el radicalismo ratificaron que no apoyarán el proyecto. El presidente del bloque radical, Oscar Aguad, reconoció que pondrán trabas al debate. Vamos a tratar de resistir en nombre de la sociedad argentina y de prolongar este debate hasta que un Congreso con legitimidad política, el que asume en diciembre, pueda expresar la voluntad de la sociedad en su conjunto. Por su parte, desde el bloque Solidaridad e Igualdad y desde el socialismo reiteraron que pedirán modificaciones, pero quedarán el debate. Mientras tanto, Proyecto Sur anunció que presentará su propio proyecto. Pero ¿cuáles son algunos de los puntos principales de este proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual que comienza a ser analizado hoy en comisiones en la Cámara de Diputados y que tanta furia está desatando en los grandes grupos de medios que monopolizan y concentran la información? Estamos en contacto con nuestro compañero Ernesto Rega, está aquí en el estudio de Farco. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Contanos algunos puntos. ¿Qué tal, Pepe? Algunos de los puntos. Se habla de que este proyecto permite la libertad de expresión porque permite que otros actores tengan licencias de radio y televisión y baja el límite máximo de licencias, de 24 a 10 para un solo grupo o persona. Incluso no puede ser en la misma zona. Permite también que las organizaciones sin fines de lucro puedan tener radios y canales, algo que no estaba contemplado en la ley de la dictadura, y les reserva a estas organizaciones el 33% de las frecuencias. Obliga a tener producción local, establece porcentajes mínimos de cine nacional y de música nacional y permite las cadenas repetidoras, pero en un máximo del 30% de la programación. Así cambiaría sin duda la realidad de muchas radios y canales principalmente del interior del país. Ningún grupo de medios podrá alcanzar más del 35% de la audiencia nacional potencial y el que tenga un canal de aire no podrá ser prestador del video cable en la misma zona. Uno de los puntos abre la posibilidad también para que las telefónicas tengan acceso a licencias de radiodifusión, pero otro artículo establece que deben ser de capitales nacionales, con lo que los principales grupos que operan hoy en el país quedarían excluidos. Por otra parte, el proyecto también tiene en cuenta las nuevas tecnologías, las de hoy y las de lo que tiene que ver con la radio y la televisión digital, que va a permitir que haya más radios y canales en el lugar donde hoy solo hay una radio o un canal de televisión. Son algunos de los puntos principales del proyecto. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. El gobierno nacional dice ahora que hay tres nuevos interesados en la compra de la metalúrgica Mahle de Rosario, cerrada desde fines de abril y ocupada por sus obreros. Así lo informaron funcionarios del Ministerio de Trabajo a los delegados con los que se reunieron ayer. Desde la firma alemana Mahle dijeron que no tienen ninguna negociación en marcha y volvieron a ofrecer indemnizar a los que quieran acceder al retiro voluntario. Recordemos que la fábrica está tomada por sus más de 500 empleados. Los senadores de la provincia de Buenos Aires se comprometieron a tratar la expropiación de la ex Filobel Fevatex a favor de la cooperativa textil Quilmes formada por los trabajadores. Los obreros se movilizaron ayer al Senado bonaerense en la ciudad de La Plata, donde lograron la promesa de los legisladores de que la expropiación, que ya tiene media sanción de diputados, será tratada la semana que viene, pero que antes pedirán un informe al intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez. Esto decía el presidente de la cooperativa, Eduardo Santillán, en diálogo con Radio Aijuna. Sí, estuvimos senadores, salió el senador Molina a decirnos lo que había salido de la comisión de industria que se había reunido hoy y nos confirmó que se trató nuestro proyecto y que también le iban a pedir un informe a la intendencia de Quilmes. Para eso estamos a su disposición, estamos dispuestos a entregarle todas las documentaciones que sea necesaria al intendente Gutiérrez para que esto se resuelva de una vez. Digamos que los obreros de la ex Filobel Fevatex fueron desalojados hace 20 días por orden judicial mientras mantenían la fábrica produciendo tras el abandono patronal. Desde ese día mantienen un acampe frente a la planta. La patronal del campo ratificó que la medida de fuerza que iniciaron la semana pasada terminará mañana viernes. Lo resolvieron anoche los dirigentes de la comisión de enlace y anunciaron que habrá movilizaciones la semana que viene. La protesta se inició luego de que la presidenta Cristina Fernández vetara un artículo de la ley de emergencia agropecuaria que suspendía el pago de retenciones en parte de la provincia de Buenos Aires. Los dueños de campos mantuvieron estos días más de 60 puestos en las rutas de la Pampa Húmeda e impidieron la circulación de camiones con ganado en pie y con granos. Nos vamos ahora a Córdoba porque allí sigue siendo preocupante el problema de la falta de viviendas y los vecinos sin techo siguen pidiendo respuestas. Hablan de que tienen derecho a la tierra. Recibimos a nuestro compañero Julio González desde FM La Ranchada en la capital cordobesa. Muy buenos días, amigos de Farco. En la ciudad de Córdoba continúan los procesos de ocupación de tierras. Les recordamos la ocupación que se produjo en la zona sur, que agrupa los barrios Cabildo, Comercial y Villa Libertador. Son aproximadamente 500 familias involucradas. Entre las causas de la decisión de tomar los terrenos se encuentran el alto precio de los alquileres, detenimiento de obras de construcción, falta de trabajo y hacinamiento en los propios hogares. Durante este proceso de ocupación se han producido varios intentos de desalojo por parte de la Guardia de Infantería y Policía que no se concretaron. Los vecinos demandan respuestas del Estado, tanto municipal, provincial y nacional. Más precisamente que el gobierno provincial adquiera o expropie los terrenos. No queremos una casa hecha como esa que se está prometiendo, digamos, para alguna elección, sino queremos trabajo. Nosotros estamos en condiciones de resolver. Entonces, el primer paso, y lo tiene que dar la provincia, es el tema tierra. El lunes pasado, la agrupación Aníbal Verón, junto a los vecinos, realizaron una marcha hacia el Ministerio de Desarrollo Social para solicitar una audiencia de carácter urgente con la secretaria de Inclusión Social, Alejandra Vigo. Luego de ser recibidos por funcionarios, los vecinos informaron que el gobierno les anticipó que no dispone fondos para la compra de terrenos. Hay que tener políticas sobre la situación de pobreza en nuestra provincia, entonces me parece, digamos, una burla empadronar a los pobres cuando no hay política de Estado para resolver el problema de la pobreza, como en este caso la falta de tierra y la falta de vivienda. La falta de tierra, ¿por qué, además? Porque la tierra la tienen hoy los grandes negocios inmobiliarios, como la empresa de CIPSA, una empresa enorme, poderosa, amiga, digamos, del gobierno, en el sentido de que son los señores con los que viajan los gobernadores, pero para quienes reclaman humildemente un lote para construir una vivienda digna, no hay ningún tipo de respuesta ni de contacto. Por estas horas, los vecinos se están organizando a través de una cooperativa, manifiestan su voluntad de diálogo abierto y evalúan los pasos a seguir. Informó para Farco Satelital, Julio González, FM 103.7, La Ranchada, Córdoba. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. ¿Vos querés llamar a tus hijos por su nombre? El Estado argentino también. En Argentina hay todavía miles de chicos sin anotar en el registro civil. Esto los deja desprotegidos, sin identidad y sin derechos. Ahora es tu oportunidad de obtener su partida de nacimiento junto al primer DNI. Si aún no lo hiciste y tus hijos son menores de 12 años, anótalos. Sin multas, sin intermediarios, con un trámite fácil, rápido y gratuito en el registro civil de tu zona. Todos tenemos derecho a una identidad, tus hijos también. Y así pasó nuestra primera edición de hoy, jueves 3 de septiembre de 2009. Estuvo Cristian Torres en los controles, Pepe Frutos en la conducción junto a las radios y corresponsales de nuestra red nacional. Nos reencontramos en la segunda del día. ¡Chau! Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal. FM Tincunaco, 107.3. Una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada, sí. Yes, we father. Positive. We'll be right back. Encuentro con las noticias. Noticias, personajes, informes. Encuentro con las noticias. El noticiero de los barrios. Tres minutos pasan de la hora 10 de la mañana, estamos acá en Encuentro con las Noticias y la vía de comunicación de todos los oyentes es el 15-66-90-50-02 y nos llegó un mensaje que dice: hola, hola, señor conductor, no le ponga media falta a su compañera, pero porque no solo es preciosa, sino valiente para andar en el barro en un día como hoy. Yo sé que usted es, en el fondo, es bueno. Un abrazo con mate amargo y una estufita leña de Nora. Bueno, ¿cómo lo conoce usted a su oyente, ¿no? Yo en el, gracias, en el, Nora, por defenderme. Necesitaba alguien que me defienda, por lo menos. En el fondo soy bueno. Pasa que tengo una pequeña dificultad, no la vivo adelante. Ah, bueno. Vamos a ver si levantamos la... De acá a las 11 vamos a decidir si levantamos la media falta o... Oye, ojalá que sí. O no. Continuamos con más noticias del ámbito regional, en este caso para compartir lo que tiene que ver con el Festival de Avance. Será este próximo domingo. Allí se van a estar presentando algunas bandas solidariamente. Recordemos los obreros de Aván. Un rato vamos a ver si podemos repasar alguno de los audios donde nos cuentan, además, parte del festival. Los obreros de Aván van a estar realizando un festival este próximo domingo a la, en las puertas de la planta, a partir de las 12 del mediodía, creo que es, ¿no? Allí se van a presentar una serie de bandas solidariamente a compartir. Estos obreros hace 3 meses que no laburan, ¿sí? No porque no quieran, sino porque la planta intentó ser vaciada por la patronal después de deberles más o menos 10.000 pesos por cabeza a los más de 36 obreros que son actualmente. Se encuentran en una toma pacífica de la planta. Se ha presentado un proyecto de expropiación de la planta para que la puedan autogestionar los obreros. Este proyecto tiene media sanción y está esperando la otra media sanción de los diputados. Tiene media sanción de senadores de la provincia de Buenos Aires. Le falta la media sanción de los diputados de la provincia de Buenos Aires. Esto se va a producir en los próximos días. Pero la realidad es que los obreros y las familias de los obreros están viviendo gracias a la solidaridad de muchos vecinos de Pilar y de muchos, también hay que reconocerlo, de muchos obreros de otras empresas, de otros movimientos sociales y políticos, el movimiento Sin Trabajo Teresa Vive, el Partido Obrero, el MCT, se han acercado estas corrientes de izquierda, también se han acercado juntas y comisiones internas de otras plantas que han ido a acercar solidaridad, y junto con la solidaridad, mercadería, o han aportado al fondo de huelga, vienen compartiendo esta lucha, y gracias a esa solidaridad pudieron mantenerse ya 3 meses en esta toma pacífica esperando la resolución de la justicia para seguir produciendo. En estos 3 meses han recibido pedidos de muchas empresas que habitualmente retiraban de Aván productos de autopartes fabricados allí. Obviamente la planta no está produciendo y los obreros dicen: existe la demanda, o sea, trabajo hay, queremos seguir con nuestra fuente de laburo. Algunos obreros le dedicaron a esta empresa 40 años de su vida, ¿sí? No imaginan la vida sin trabajar en Aván, ya es parte suya, y por eso han formado una cooperativa, la nueva Aván, y este fin de semana estarán realizando un festival. ¿Vos tenés algunos datos que podéis conseguir? Así es. Y ahora vamos a escuchar una entrevista. Así es, bueno, que comienza a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde va a arrancar con folclore, tango, títeres y circo. Va a haber peloteros inflables también, así que están todos invitados. Y también después de esa parte de folclore, tango, títeres y circo, a las 6 de la tarde va a haber rock y reggae. Van a estar Radio Capital, Avanti Esperanza, Baltasar, Nisoterra. En el predio de Aván, en ruta 8, kilómetro 520, ¿puede ser? Porque les cuento a toda la audiencia que Ale nos escribió este folletito, pero tiene una letra bastante mala. Entonces, kilómetro 51-200. Así es, kilómetro 51-200, tiene una letra bastante mala nuestro compañero. La entrada de 5 pesos, más un alimento no perecedero, y algo muy importante es que se suspende por lluvia, ¿sí? No va a llover igual, por lo menos no va lo, a llover, que dice el servicio lo que dice nuestro servicio es que no va a llover Esto va a ser el día domingo 6. Bueno, como te decía recién, en el predio de Aván. La entrada de 5 pesos, es un alimento no percedero. Va a haber folclore, hasta rock, reggae, tango, títeres y circo. También va a haber algunos inflables. Así que toda la familia está invitada para ir a apoyar a los compañeros y amigos de Aván. Bien, ese día tenemos, vamos a dividirnos en varios aquí el equipo de Radio Tincunaco. Uno de nuestros compañeros va a estar acompañando el Festival de los Soleros de Habana, el Leguizamón va a estar allí. También ese día está la fiesta, por otro lado, digo, la celebración de los 5 años de FM La Posta. En un rato vamos a tomar contacto con él, que está visitando a los colegas de FM La Posta. Y bueno, se van como multiplicando. Ese día también hay un evento en Barrio Soliverde, que organiza la Asociación Civil Florecer, ahí en el Brasil Verde. Así que hay varias actividades, estaremos cubrir todas, ¿no? Sí, también el día sábado al mediodía en la fábrica va a estar la presencia de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, así que a las 12 del mediodía. Va a haber una conferencia de prensa ahí en Habana. Una rueda de prensa. Así como estas actividades que se van a estar realizando este próximo fin de semana. Escuchamos parte de, justamente cuando nos cuentan, parte de lo que va a estar sucediendo durante el fin de semana. Bueno, la idea del evento es fundamentalmente difundir el conflicto. Es lo mismo que una serie de actividades que estamos organizando, de volanteadas, todo. Y bueno, la idea que el evento sea un disparador. Y también para juntar fondos, para el fondo de huelgas. Bueno, el evento va a estar se va a realizar en dos partes. Una primera que va a arrancar a las 3 de la tarde, que va a ser un poco más familiar, domingo a las 3 de la tarde, sentados en el pasto, en el sol. Va a haber algo de folclore y tango, música y ballet. También va a haber un titiritero, va a haber inflable para los chicos. Y a partir de las 6, 7 de la tarde aproximadamente, las bandas de rock, que será la segunda parte del evento. La entrada es 5 pesos más un alimento no perecedero. Esa es la idea del evento, difundir el conflicto. El evento lo estamos organizando con el grupo Gente de Integrarte, Centro de Arte Popular y Contemporáneo de Pilar, y Izquierda Socialista, con el apoyo de Proyecto Sur y de la CTA de Pilar. Además de este evento que se te va a estar llevando a cabo el domingo 6, el sábado 5 a las 12 del mediodía, se va a estar dando una rueda de prensa de cómo se estuvo organizando esta rueda de prensa, cuál fue un poco la previa de todo esto. Sí, va a ser el sábado a las 12 del mediodía, igual todavía está a confirmar, pero ya está casi cerrado. El tema de por qué el sábado a las 12 del mediodía era para empalmar con, justamente en la biblioteca del barrio Peruzzotti va a haber un evento, un café literario, en el que van a asistir las madres de Plaza de Mayo. Entonces, bueno, hablando con las madres, porque teníamos la idea también de que participaran del evento, las madres, de que fueran y tuvieran un orador en el evento. Justo venían el día anterior y ya estaba arreglado de antemano, y era medio complicado hacerlas quedar los dos días. Entonces dijimos, bueno, aprovechamos y hacemos la rueda de prensa el día anterior, antes del evento en la biblioteca del barrio Peruzzotti, y bueno, para garantizar y contar con la presencia de las madres de Plaza de Mayo. Estamos convocando a todos los medios de la zona, en lo posible que venga algún medio nacional, digamos. Lo que pasa es, bueno, es complicado, pero bueno, sí, la rueda de prensa va a ser, porque muchos nos decían, bueno, ¿por qué justo un día antes del evento? Que por ahí se puede hacer con más anticipación para trabajar el evento, pero nos parecía importante contar con la presencia de madres de Plaza de Mayo. Es sencillamente por eso. Mañana miércoles se va a estar tratando una media sanción, la media sanción que falta, porque ya hay media sanción adentro. Sí, en realidad la media sanción en el Senado ya está, que en realidad era lo que ellos a lo que ellos le tenían más miedo, le tenían más desconfianza. Sin embargo, no hubo ningún inconveniente. Así que ahora este miércoles aproximadamente a la 1 en La Plata, ellos tienen que estar en La Plata porque se va a tratar en diputados la media sanción que faltaría. Ellos están bastante esperanzados con el tema de la otra media sanción con diputados. No, o sea, ¿viste cómo es esto? Puede ser que por sí, por no, puede ser que ni siquiera haya quórum. Bueno, hay que esperar hasta mañana. Así que bueno, ojalá, el corazón de todos queremos que el domingo estemos festejando que haya pasado la expropiación, ¿no? ¿Qué más queremos? Así que ojalá que sea un domingo de festejo. Así que bueno, les recuerdo a todos, entonces este domingo a partir de las 3 de la tarde en el predio de Abam, que es ruta 8, kilómetro 51-200, justo frente a la entrada del country de Hebraica, de la Sociedad Hebraica Argentina, del Ya. La entrada es un 5 pesos más un alimento no perecedero y esperemos que no crucemos los dedos, se suspende por lluvia. Así que bueno, los invito a todos, va a ser muy familiar, que es la idea, que puedan venir todos, no excluir a nadie. O sea, no es un recital de rock solamente para los jóvenes y adolescentes, sino que va a haber de todo, de tango, folclore, circo para los chicos, títeres, inflables para los chicos, rock para los grandes, no puede faltar nadie. Escuchamos algunas de las cosas que van a estar sucediendo. No puede faltar nadie, dice, este próximo domingo. No puede faltar nadie. Es verdad. Nadie este próximo domingo ahí junto a los obreros de Aván. Todavía no tenemos respuesta de cómo fue la jornada de ayer miércoles con el tratamiento en diputados del proyecto. Apenas tengamos novedades lo vamos a compartir. Así podemos ahora mensajearnos en estos minutos con los obreros de Aván para ver si hay alguna novedad en este sentido. Y termina convirtiéndose en el festejo, el festival de este próximo domingo. Nosotros sentimos una profunda solidaridad por nuestros hermanos de clase y por nuestro pueblo. Bueno, los trabajadores, vamos por la conquista del pan y no nos detenemos a recoger las migajas. En medio de la clase obrera, que no haya analfabetismo. Compañeros, bienvenidos al segundo encuentro de fábricas ocupadas. Nuestra vocación fundamental de trabajadores está en defender la unidad, pero una unidad en la acción, unidad en la lucha y unidad orgánica tal cual está planteada en estos momentos en la unidad combativa. Y siguiendo con la información regional, en José C. Paz hay una información publicada en el periódico Noticias Paceñas, en este periódico virtual. Dice: Agustina necesita de su ayuda. Paula Agustina Torres es una joven de José C. Paz que necesita ayuda desde hace 11 años. Padece una enfermedad una enfermedad neurodegenerativa llamada lipofuscinosis o enfermedad de Batten. Hemos recibido una nota de los padres en el periódico Noticias Paceñas de Paula Agustina, redactada por ella, que dice: Cuando esto comenzó, yo tenía 4 años. Desde los 4 iba al jardín, jugaba, caminaba, hablaba, veía y me movía por mis propios medios. Ahora que estoy postrada en una cama alimentándome por sonda sin posibilidad de mejorar, ya que no hay ninguna cura para eso en nuestro país, y lo único que me queda es esperar a que llegue mi deceso. Desde hace unos meses llegó una esperanza en China, en un centro de medicina central de China. Se están realizando tratamientos con células madres que pueden mejorar mi situación y ayudarme a tener una mejor calidad de vida. El único problema es que dicho tratamiento tiene un costo de nada más ni nada menos que $30,000 y el Estado no puede. Esto dice el artículo publicado en Noticias Paceñas, después daremos nuestra opinión, hacerse cargo de dicho costo, porque en Argentina no están aprobados los tratamientos con células madres. Por lo tanto, mis padres, Alejandro y Alicia, dice la carta redactada por ella misma, están tratando de juntar el dinero por su cuenta, y para eso necesitan ayuda, ya que son simples trabajadores y viven al día, como la mayoría de los trabajadores. Por todo esto, me estoy comunicando con ustedes, ya que son los medios de comunicación las que tienen el poder en estos casos. Mi amiga Alexia Godoy ya está en China y, por suerte, ya se están viendo mejorías. Yo quisiera ser una más para poder volver a ser un poquito como era antes. Deja un número de cuenta dentro de la caja de ahorro del Banco Francés, que es la cuenta 437-807-4, es el número de la cuenta del Banco Francés para donaciones o aportes, y hay un celular y un teléfono de línea que quedan acá en la producción para las personas que quieran comunicarse con la familia de Paula Agustina Torres, que es una vecina de aquí de José C. Paz. F

inspiración. Gracias te doy por lo que soy, por dar el mundo va sin dirección y no me siento solo. Yo sé que estás, yo sé que vas a dar. El Foro Argentino de Radios Comunitarias repudia el golpe de Estado en Honduras. Farco exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados por la dictadura que se instaló el domingo en nuestro país hermano. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estás escuchando el noticiero de los barrios. Veinticinco minutos pasan de la hora 10 de la mañana. Estamos acá en Encuentro con las Noticias en este día 3 de septiembre del año 2009. Muy gris. Muy gris. Muy feo. Muy feo. La vía de comunicación de los oyentes es el 1566-90-5002 o si no nos pueden mandar un correo electrónico a fmtincunaco@yahoo.com.ar o si no se pueden meter a nuestra página web que es www.radiotincunaco.radioteca.net. Tienen que practicar un poco. Tengo que practicar. Vamos, o sea que lo tenía bien acordado, pero... pero me lo olvidé. Le sale más fácil la del blog. Sí, me sale mejor la del blog. Que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Son algunos de los lugares donde vamos compartiendo las noticias que vamos difundiendo aquí en los micrófonos de Radio Tincunaco y diferentes programas que uno puede escuchar. Se lo perdió, tiene acceso a internet y lo puede escuchar en cualquier momento del día. Continuamos con más noticias, ya llegan los avisos comunitarios a la mañana de la 107.3. En este caso más información del ámbito regional que queríamos compartir. Una tiene que ver, que está publicada también en el periódico Noticias Paceñas y habla sobre algunos eventos que se van a estar realizando en los próximos días. Una cosa de lo que pasó en el quinto foro educativo que hoy continúa, así que arrancó y hoy es el último día, arrancó el día martes, será martes, miércoles y jueves, hoy es el día de clausura. Dentro del inicio de este quinto foro educativo, habló Adolfo Pérez Esquivel y habló sobre el proyecto de ley de comunicación audiovisual. Adolfo Pérez Esquivel habló en la Universidad Nacional de General Sarmiento, en el quinto foro educativo, en el que se realiza bajo el lema por una ciudadanía con justicia, igualdad y democracia. Y contó su parecer sobre la necesidad de una nueva ley de radiodifusión de la democracia, indiferentemente si pertenece a o la impulsa un gobierno de un partido u otro, y con todos los cuestionamientos, la necesidad también de discutir este proyecto de servicio de comunicación audiovisual. Algunas de las cosas que van a estar pasando, y ya llegan los avisos comunitarios, Decía, el día sábado, perdón, el día viernes va a estar el espectáculo de cuerdas del Conurbano a las 9 de la noche, se va a presentar en el Centro de las Artes de la Universidad de General Sarmiento. Esto va a ser próximo viernes 4, mañana, a partir de las 9 de la noche, y se va a presentar este espectáculo de guitarras con un bono contribución de 15 mangos. El Centro de las Artes queda en Roca y Muñoz, en San Miguel. Por otro lado, en el teatro La Herrería Teatro se va a estar presentando también el próximo viernes 4, mañana, a las 9 y media, media hora más tarde, se presenta Nosotros Amberes en La Herrería Teatro, en Sarmiento, esquina Agüero de San Miguel, con una entrada también de 15 mangos. Y ahora llegan los avisos comunitarios. Eventos, anuncios, festejos, talleres. Los avisos comunitarios de tu barrio pasan por la 107.3. Encuentro con las noticias. Vamos a comenzar con los avisos comunitarios. Y bueno, en el día de hoy se hace la apertura del cine debate en Del Viso. Para empezar con este cine debate, se va a estar presentando la película Nido Vacío. El día 10 de septiembre se va a estar presentando Rancho Aparte. El 17 de septiembre, Paisito. El 24, Café de los Maestros. Y para comenzar octubre, el 1 de octubre va a estar presentándose la película Lluvia. El 8 de octubre, La Ronda. El 16 de octubre, Motivos para no enamorarse. Y el 24 de octubre, Un novio para mi mujer. Esto es lo que está preparando el cine debate de Luiso. Y comienza el día de hoy, acá... Nido Vacío hoy. Así es, Nido Vacío. De acá al 23 de octubre tenés muchísimas películas para acercarte a ver. Todas son de producción nacional, todas películas argentinas que se van a estar proyectando en la cooperativa de Telviso en forma absolutamente gratuita, y van a ir acercándose a diferentes personalidades que participaron en el guión o en la actuación de cada una de las películas. La entrada es gratis, pero hay que reservar entradas porque tiene una capacidad limitada el predio de la cooperativa de Telviso, que queda ahí sobre la calle, la avenida Gonet. Y bueno, también seguimos con... Vamos a comenzar con un poquito de agenda de lo que va a estar pasando este fin de semana. Así que todos los chicos, los amigos que están escuchando la radio, pueden ir agendando algunas fechas para poder acercarse. Y el día sábado comienza un ciclo también de cine en Serpaj. Para empezar, el día sábado 5, que es mañana, a las 3 y media de la tarde va a estar La Era de Hielo 3. Que quedan de Lía 3996 en José de Paz, y la entrada es gratis, así que se puede acercar todos los vecinitos ahí con la familia a ver La Era de Hielo 3 para el que no la vio. Y bueno, seguramente nos van a estar acercando todos los sábados para bueno, nuevas películas, para bueno, poder difundirlas. Así que anote la dirección, de Lía 3996 en José de Paz, con la entrada gratis, La Era de Hielo 3. Bien, de Lía y Tres Argentos es la dirección específica del Servicio de Paz y Justicia, donde van a proyectar específicamente películas para los más peques. No, la otra es el cine nacional, es para más grandes, estas son para los más pequeños y las más pequeñas. Bueno, también nos llegaron a nuestro correo una programación para el mes de septiembre en el Teatro de Leopoldo Marechal. El día de hoy, viernes 4, hoy no es viernes 4, el día de mañana viernes 4 de septiembre. Si quiere que sea viernes 4, vamos a simular acá con Gloria y con Diego que es viernes 4, para que no quede mal, pero hoy es jueves 3. Para el día de mañana 4 de septiembre a las 9 de la noche va a estar El Jorobado de París, con la dirección de Mariana Poitevin, así que si estás interesado en acercarte a ver esta obra, mañana a las 9 de la noche en el Teatro de Leopoldo Marechal. Y el sábado 5 de septiembre a las 7 de la tarde va a estar Claudio Santana presentando su primer disco, que se llama Sueños de Fuego, a las 10 pesos la entrada, perdón, a las 7 de la noche. Y pasando al domingo 6, a las 6 de la tarde va a haber una muestra de danzas con la Academia Ornella y Oriana, los dos nombres con O. Bueno, así que las chicas van a estar demostrando la danza que saben hacer a partir de las 6 de la tarde. Esto va a ser el día domingo. Y bueno, estas tres fechas que les pasé recién son del Teatro de Leopoldo Marechal, que quedan Charlone 1146 en San Miguel. FM Tincunaco 107.3. Una radio apasionada. Yo me acuerdo del personaje ese, creo que era de Chespirito, que decía, como te digo una cosa, te digo la otra. Uh-huh. Y así como le llegan elogios, quiero que lo sepa, sí, también le llegan así como algunos cuestionamientos. Ajá. Dice Nora que, y dice, te voy a leer textualmente para que no haya ninguna malinterpretación, ni ninguna cosa que ya pienses. Ya me estoy agarrando la cabeza porque no sé lo que viene. No le voy a agregar, pero ni una coma a lo que dice el mensaje que nos llegó al 15-66-90-50-02. Dice, preciosa, imagino que refiriéndose a usted. O a Gloria. O a Gloria, no sé, pero creo que usted... Vamos a ver, ¿para quién va? Creo que para usted por lo que estuvimos hablando y por lo que sigue diciendo el texto, si me deja terminar. Dice, preciosa, tenés la voz muy pegada a la almohada. Y hasta me animo a imaginarte que todavía estás tapada con una frazada. No, nada que ver. Hoy estoy tranquilita. No, así dijo medio bostezando. No, nada que ver. Estoy tranquilita, estoy hablando tranquila. Hoy es un día de lluvia. Está especial, obviamente, para que vayas acostado, pero bueno, estamos acá trabajando, comentándole a la gente todo, a dónde puede ir, a dónde, qué es lo que puede hacer. Así que estamos acá, estamos así, con mucha paciencia. Es paciencia, entonces, paciencia. No es ni fiaca ni sueño. No, nada que ver. Es paciencia. Por primera vez no tengo fiaca ni nada, Guarda. Bien. Bueno, parece que lo disimula bastante mal. O estará trasnochada, no sé. 31 minutos pasan de las 10 de la mañana. Acá en la producción dicen que sí, que es. Me parece que di en el clavo, está trasnochada. Pero no, vamos a dejarlo pasar. Continuamos con más información. Una noticia más. Los trabajadores, hablamos un rato de los de Aván, y estamos hablando en las últimas semanas, en los últimos meses, en el último año, de la cantidad de despidos, de suspensiones, de adelanto de vacaciones. En este caso, los trabajadores de Kraft, de aquí nomás de la zona de Pacheco, vienen llevando adelante diferentes medidas de fuerza porque intentaron despedir a 160 trabajadores de esa multinacional. Una información publicada esta mañana en el periódico 24.com dice, denuncian a multinacional por torturas psicológicas. El conflicto entre la empresa Kraft Food Argentina, de ex Terrabusi, y sus empleados no se detiene. La conciliación obligatoria que el Ministerio de Trabajo dictó el pasado 25 de agosto y que obliga a la reincorporación de los 160 despedidos por el reclamo de medidas de protección ante la epidemia, como dijeron a diferentes medios, lejos de apaciguar el ambiente, logró agitar la coctelera al punto de hacerla rebalsar. Ahora los empleados denuncian que Terrabusi no acató el artículo 1, donde se indica que todos los empleados deben retomar sus puestos de trabajo, explicó el delegado Jorge Penayo. Al respecto, el hombre manifestó que los mandan a un rancho ubicado a unos 300 metros de la planta, donde los obligan a mirar videos y ni siquiera los dejan salir al baño. Es una tortura psicológica, denuncia uno de los trabajadores. Por este motivo, la producción de la planta ubicada en Henry Ford al 3200, en la localidad de General Pacheco, en Tigre, está totalmente parada. Estamos constantemente en Asamblea General para definir qué vamos a hacer, ya que de no responder en forma positiva, podríamos volver a cortar la Panamericana en su totalidad, adelantó el delegado de la planta Kraft o Terrabusi. Por su parte, y como medidas de seguridad ante las movilizaciones anunciadas por los trabajadores, la empresa alambró los portones, puso cámaras en todo el perímetro interno y dentro de la planta y aumentó el número de efectivos de seguridad en cada sector de trabajo. Así revelaron varios de los trabajadores. Insensateces, ¿no?, que empezamos a encontrar así rápidamente en una primera lectura nada más. Por un lado, no hay plata aparentemente para pagar los 160 obreros. Por otro lado, sí hay plata para alambrar todo el predio, poner cámaras, pagar más efectivos para que repriman a los obreros. Además, luego de la manifestación que realizaron los 160 despedidos más otros sindicatos el miércoles pasado, echaron a otro delegado al día siguiente, dijo uno de los obreros de la empresa Kraft Terrabusi. Así que vamos a continuar nosotros con informando y ver si nos podemos poner en contacto con los obreros para acercar su propio testimonio aquí en la mañana de Encuentro con las Noticias. Hacemos la segunda pausa cuando pasan 34 minutos de las 10 de la mañana. Estamos hasta las 11 en vivo, tenemos muchísima información todavía y vamos a ver si podemos tomar contacto con Ale, que estaba visitando en esta mañana a los colegas de FM La Posta. Cumplen 5 años, este próximo sábado y domingo estarán celebrando sus primeros 5 años de trabajo, de compartir en las noticias en la zona de Cuartel Quinto Moreno. Así que vamos a ver si en un ratito podemos tomar contacto con él. Ahora hacemos una pausa y regresamos con más noticias. De Tijuana a Ushuaia. de Cusco a San Pablo. Pero no esta región, que es Sudamérica. La crisis económica está golpeando el bolsillo de los mexicanos. Todos los sonidos y todas las voces de un solo continente. Sigue doliendo, las matanzas nunca deben de darse en el olvido. No debe haber ni perdón ni olvido. Se unen en Latinoamérica Vive, lunes, de 13 a 15 horas, por Tincunaco FM. En el aire, Tincunaco, la alternativa de los barrios. Imagine un anciano sentado mirando al infinito desde su banca del asilo. Su rostro surcado de arrugas se baña de lágrimas con demasiada frecuencia. Desde hace años nadie lo viene a visitar. No escucha ya las voces más queridas, ni siente las caricias de una mano en la suya. Ahora, imagine que es su padre. Los ancianos y ancianas merecen todo el amor y el cuidado de sus hijos. No los condenen a la soledad. Un mundo sin violencia, para todas y todos. Comunícate al 15 66 90 5002. Cuando las noticias no llegan, las salimos a buscar. La radio en la calle. Entendido. Móvil. En encuentro con las noticias. Y nuestro móvil está esta mañana en la zona de Cuartel Quinto Moreno. Los colegas, los amigos de FM La Posta cumplen 5 años de trabajo en la zona de Cuartel Quinto, en el partido de Moreno. FM La Posta es una radio ubicada en el predio La Huella. Allí funcionan muchísimas actividades que tienen que ver con la democracia participativa, como lo anuncian también en el festejo de este próximo sábado y domingo. Funcionan muchísimas actividades de arte popular. Se han realizado varios eventos a lo largo de estos 5 años en el predio La Huella. Y además participan activamente en la difusión de lo que tiene que ver también con el movimiento por la Carta Popular. Dentro de esta organización también participa el Culebrón Timbal, que no solo es una banda de rock, sino que además mezcla dentro de sus presentaciones diferentes expresiones del arte, la cultura popular, la murga, el teatro callejero. Y bueno, FM La Posta es parte de este trabajo que vienen realizando hace muchísimos años las organizaciones de Cuartel Quinto Moreno, y cumplen 5 años. Por eso estamos más que felices de poder compartir, de tenernos, además somos vecinos, de estar tan cerca y compartir las noticias, compartir el trabajo en conjunto. Hace poco estuvimos, por ejemplo, en el lanzamiento de El Cruce, un emprendimiento, el Lubricentro, y este lugar donde por un lado es una muestra de que sí se puede generar empleo, y además impulsado por el Culebrón Timbal, la Mutual Primavera, la Mutual del Colmenar, con lo que representan estas organizaciones a nivel regional. Ale Leguizamón está en esta mañana dialogando con los colegas de FM La Posta para que nos adelanten cómo se vienen preparando para la fiesta de los 5 años. ¿Cómo estás, Ale? Buenos días. Buen día, Dani. Sí, así es. FM La Posta va a cumplir 5 años, o ya cumplió 5 años de laburo. Esto es lo que me estaba contando Pablo, el compañero que estaba trabajando en este momento en FM La Posta. Contame el nombre del operador que no me presenté. Juan Carlos. Juan Carlos se llama el operador, que está también acá. Es un ambiente cordial, me recibieron con mate y todo, así que buenísimo la onda de los compañeros acá de FM La Posta. Acá Gloria está enojada porque dice, ¿cómo te vas a olvidar de los operadores? No me olvido. Los operadores están, también cuando fuimos al foro en Córdoba, los operadores medio enojados también, porque se están olvidando mucho de ellos, así que quieren más protagonismo los operadores. Vamos a reivindicar la lucha de los operadores. Está muy bien. Son parte fundamental del corazón de la radio, los operadores. Sí, obviamente, si no hay operador no hay programa, eso es así. No, lamentablemente no, por suerte. Ahí te cuento entonces, estoy acá entonces con Juan Carlos y Pablo. Pablo conduce el noticiero de FM La Posta. Sería el Dani Zambrana de FM La Posta. Claro, dice que le falta a Pablo, pero bueno, no sé. Pablo entonces me estaba comentando un poco cómo se están preparando los festejos para el 5 y el 6, el próximo fin de semana, acá en el predio de La Huella. Que bueno, parece que va a tener, se viene con todo, va a tener muchísimos números artísticos no sé, recién me estaba comentando hasta que se podría llegar a ver el partido Argentina-Brasil en pantalla gigante, así que imagínate que se viene con todos los festejos de los compañeros de la posta. Bueno, Pablo, buen día. Contame un poco entonces lo que recién estábamos charlando acerca del evento que se viene el 5 del 6. Bueno, buen día acá de Alejandro, ahí en el estudio a Daniel, a Gloria, no sé, los compañeros y compañeras que estarán. Uh-huh. Bueno, los festejos se vienen, ya, como te decía, se están ultimando algunos detalles. El sábado vamos a tener algún momento más institucional, compartiendo con las radios, y va a haber talleres. Va a haber algunos talleres de producción, de locución. Vamos a hablar del proyecto político comunicacional de las radios comunitarias. Vamos a hablar también de la nueva ley de servicio de comunicación audiovisual, que hoy justamente se empieza a tratar en el Congreso Nacional. Uh-huh. Y bueno, por ahí empecemos a ver el partido Argentina-Brasil si llega la noche. Ese es un detalle más de color. Y el domingo va a haber un festival más artístico, musical, cultural, más a lo que estamos acostumbrados por ahí nosotros, donde van a tocar grupos y artistas locales de acá, de la zona. Va a haber murga, cumbia, va a haber guaracha, cuarteto, va a haber chamamé, va a haber muchos estilos para todos los gustos. ¿Cuáles son algunos de los momentos que rescatan, además, ¿no?, obviamente, la cuestión de la fiesta, los números? ¿Cuáles son los momentos así que más orgullosos los ponen en estos 5 años de trabajo ahí en la zona de Cuartel Quinto? Bueno, nosotros por ahí, no sé si con orgullo, pero por ahí con mucha felicidad rescatamos del hecho de que se haya construido una radio comunitaria de la mano de las organizaciones sociales de Cuartel Quinto. Cuando en el 2004 el proyecto nace en sintonía con el diario La Posta Regional por parte de una red de organizaciones, que en ese momento también participaba la red del Encuentro dentro del Consejo Editorial. Y bueno, para nosotros fue un impulso muy grande siempre tener el apoyo del pueblo más organizado, ¿no? Una radio bien popular. Después, otros de los momentos para nosotros importantes, en el 2006, cuando nos asociamos a FARCO, al Foro Argentino de Radios Comunitarias, nos da un impulso más grande para seguir trabajando a nivel institucional, más político. Y entre el 2007 y el 2008, la ampliación del proyecto de comunicación, cuando acá en el predio se inaugura una propuesta televisiva, ¿no?, un canal de televisión que en su momento funcionaba en el aire de Canal 3, y que ahora está retomando sus transmisiones después de algunos problemas técnicos que tuvimos, porque bueno, para nosotros que estamos en lo comunitario, ustedes también lo entenderán, nos cuesta muchísimo asumir proyectos a gran escala. Ya una radio es un proyecto muy muy grande para sostener en el tiempo, y así que imagínate un canal de televisión, un periódico regional, es algo que estamos tratando de llevarlo adelante muy a pulmón y a veces con recursos que no son lo suficientes como para bancar las personas que se tienen que hacer cargo de estos proyectos comunitarios, ¿no? Sí, digamos que detrás de cada iniciativa hay horas y horas de discusión, de debate, pero también de ver por dónde se busca las cuestiones económicas para sostener muchos de los proyectos, ¿no? Uh-huh, claro. Acá le comentaba recién a Alejandro que nosotros el edificio que tenemos lo construimos gracias al aporte de UNICEF en su momento, entre el 2005 y el 2006, por un proyecto que se gestionó. Y él también me decía que de la comodidad con la que contamos acá en el estudio, y también fue por un proyecto que logramos de fortalecimiento así de más como estructural, ¿no? Que logramos con la Universidad de Buenos Aires el año pasado, gracias a la capacitación que hizo un compañero en comunicación comunitaria, y nos dieron una guita que nos sirvió para acustizar el estudio y hacer el piso que no lo teníamos. Uh-huh. ¿Cuáles son los desafíos que se van planteando en el equipo, no solo bueno en la radio, sino en todo lo que involucra este proyecto cultural de democracia participativa para los próximos años? Digo, 5 años de la radio, mucho para festejar, mucho para esto de sentir orgullo del objetivo cumplido, el desafío de poder avanzar en generar un espacio de comunicación reconocido por los vecinos, producido por las organizaciones, con las noticias que nos pasan a nosotros en los barrios. Pero imagino que desafíos, sueños y proyectos hay muchos todavía, ¿no? Sí, por ahí el desafío, el objetivo es seguir impulsando estos espacios, como vos decís, de democracia participativa, de organización popular. Por ahí la comunicación comunitaria engloba todo eso. Nosotros en la práctica siempre decimos que democracia participativa estamos haciendo todo el tiempo, siempre desde los vecinos, desde las comunidades, estamos participando de espacios donde decidimos, ¿no? Uh-huh. Participando de ámbitos, de lugares donde somos nosotros los que asumimos nuestros problemas y donde buscamos por ahí la forma de resolverlos, y entonces vemos que a fin más grande la democracia participativa es el objetivo principal. Acá vemos que eso sucede, ¿no? Los vecinos se acercan, traen sus propuestas de programa, no es que se acercan como una productora independiente que dice yo quiero hacer mi programa, pago mi espacio y lo tengo que tener, sino que tratamos de buscar la forma en que la propuesta que traigan les sirva a ellos, nos sirva a nosotros, les sirva a la comunidad, y así, de esta manera, siempre, gente, estamos generando un consenso grande, ¿no? Entonces, en la práctica interna, esto es algo que se logra. Después, el objetivo de buscar una comunicación más plural, más democrática, es a lo que apuntamos desde los medios con los que tenemos, ¿no? Cuando hacemos producciones gráficas, también tratamos de que estén todas las voces, estén todas las imágenes, ¿no? Ahora, con este proyecto audiovisual del canal de televisión, vamos a ver cómo lo vamos a ir laburando. Hay muchos de los compañeros y compañeras de la radio que se van a ir sumando también a este espacio, pero acá desde la radio, por ahí estos 5 años, vemos que la pluralidad avanza, las organizaciones se suman, que los compañeros, las compañeras, los vecinos también se acercan, y bueno, por ahí vemos que hay objetivos que se van cumpliendo en el corto plazo, de a poquito, pasito a pasito, pero bueno, el objetivo grande, como dicen los afiches que estamos pegando en el barrio, es comunicación para la democracia participativa, ¿no? Que es un concepto muy abstracto. Democracia participativa es algo que no se habla todo el tiempo. Por ahí se habla de democracia, se habla de participación, de protagonismo, pero estos tres conceptos juntos por ahí son a medio difíciles, ¿no? Pero vemos que en la práctica son cosas para nosotros cotidianas. Pasito a pasito, pasos pequeños, pero firmes, porque lo vamos haciendo juntos de alguna manera, ¿no? Agradecemos muchísimo estos momentos, y bueno, obviamente estaremos compartiendo la fiesta. Me quedan millones de preguntas que seguramente después estaremos compartiendo, y bueno, la idea de celebrar y festejar la posibilidad de contar con un medio más para los vecinos, un medio más para contar las noticias que nos pasan a nosotros. Así que eso nos llena de orgullo aquí desde Radio Tincunaco, poder compartir, ser vecinos y compartir las noticias que le van pasando a las organizaciones, a los vecinos, a la gente de nuestros barrios. Así que un abrazo muy grande de parte de todo el equipo, a todos los compañeros de FM La Posta. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias, compañeros, compañeras de Tincunaco. Los esperamos el sábado, el domingo. Vengan, súmense a los talleres, ahí va a haber locución, va a haber producción, va a haber varios espacios para compartir. Así que bueno, y el domingo la fiesta, ¿no? Obviamente. Y si podemos ver el partido, mejor también. Bien, acá ya, Silvina ya se anotó para la fiesta. Obvio. No sé si vas a ir al taller, pero a la fiesta va seguro, dice. Seguro, buenísimo, buenísimo. Sí, ayer estuvimos hablando con compañeras también de FM Moreno, que está en el centro de acá del partido, así que bueno, estamos construyendo por ahí un espacio regional bastante fuerte, así que el pasito a pasito nuestro, como va a decir firme, lo vamos dando bastante y tenemos que fortalecer también ese laburo en red. Muchísimas gracias. Cuenten con nosotros. Cuenten con nosotros y un abrazo muy grande, y estaremos entonces el fin de semana ahí para festejar. Dale, gracias a ustedes, nos vemos. Chao. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Pablo, ¿qué pasa si llueve con el evento? No, sabemos que nos va a llover. No quiero ser ave de mar abuela, ¿no? No, lo del sábado se hace igual. Lo del sábado se hace igual. Y lo del domingo, si llueve, no se hace al aire libre, pero se va a hacer en el tinglado, así que no se suspende ninguna actividad por lluvia, así que nos esperamos igual. Está. Bueno, importante, quería recalcarlo por las dudas, porque yo también estaba en duda y quería saber si vengo o no vengo, si llueve, así que bueno. Vengo o no para vengo. Para todos los vecinos que están ahí escuchando la radio y para los que escuchan la FM La Posta, bueno, todos los días también, decirles que el evento no se suspende bajo ningún punto de vista. Así que bueno, vengan a disfrutar estos 2 días, a compartir con los compañeros acá, que mucho esfuerzo les ha costado estos 5 años y bueno, con gran merecimiento están festejando. Bien, Ale, no seas pájaro de mal agüero, Ale. No, eso es lo que no quería hacer, pero bueno. Te van a pegar los chicos ahí, Ale. Quería preguntarlo. Está bien, quedaste como, no querías que pase, pero pasó, quedaste como pájaro de mal agüero. Un abrazo, Ale. No, igual no se suspende por nada, así que quede bien. Bien, bueno. Dale. Abrazo. Un abrazo. Chao, Ale. Pasaba Ale Leguizamón en vivo compartiendo, la estaba pasando mal, tomando unos mates, charlando con los colegas de FM La Posta. 5 años de comunicación comunitaria, nos pone súper felices. Hace poco nos enterábamos también de el cumpleaños de otra de las radios integrantes de Farco, cumplían 5 años, otras cumplen 8, otras, nosotros tuvimos nuestra fiesta el año pasado de los 10. FM La Tribu estuvo cumpliendo 20 años, ¿sí? 20 años bajo el lema 20 años de amor. Acá en el caso de FM La Posta, 5 años de democracia participativa, para la construcción de la democracia participativa concretamente. FM Moreno también estuvo cumpliendo años y ya nos han enviado una invitación para el nuevo festejo. Digo, está bueno que se vayan multiplicando las experiencias de comunicación comunitaria, que de hecho son, digo, en los momentos más complicados las que siguen informando. Pasó en Venezuela con el golpe de Estado al presidente constitucional Hugo Chávez, y pasa ahora en Honduras, ¿no? Radio Progreso, y hay una serie de radios comunitarias y de agencias de informativa que van contando lo que pasa, para que no pase que nos vendan la vida por televisión, como dice uno de los spots de Farco. Es necesario la ley de servicio de comunicación audiovisual, que hoy, como decía nuestro compañero de FM La Posta, se empieza a discutir en el Congreso, ¿sí? Hoy jueves a las 10 de la mañana comenzó el plenario de comisiones que se está realizando en la sala 1 y en la sala 1 del segundo piso del anexo de la Cámara de Diputados. Allí se está discutiendo el nuevo proyecto de ley de servicio de comunicación audiovisual. Nuestros compañeros Farco están cubriendo todo y estarán compartiendo con nosotros estos testimonios a lo largo de las diferentes ediciones. Los saludamos y los sumamos a nuestro compañero Diego Mainetti, que la mañana en la 107.3. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo grande a los compañeros de FM La Posta. La hemos conocido a la radio hace algunos años atrás y la verdad, una gente que labura muy bien y una gente que va creciendo. Ahora yo no recuerdo cuál fue el lema de nuestro cumpleaños número 10, no tuvimos lema, ¿no? Sigue el mismo lema que de hecho identifica a la radio todavía, tu voz, nuestra voz. Ah, ¿no? Ese fue el lema, perfecto. Esta síntesis de, bueno, creo que de alguna manera refleja la sensación y la invitación constante de la radio, ¿no? Tu voz, o el intento que hacemos de que la voz de los vecinos sea en realidad la voz, nuestra voz, la que se escucha todos los días, las 24 horas, ¿no? Bien, y más allá de que el año pasado cumplimos 10 años, no nos olvidemos que este año cumplimos 11. Los piensa festejar, me parece. Obviamente, más allá del gran cumpleaños que pasaría el centro, ¿no? Como una gran fecha, que son 25 años, nosotros también cumplimos 11, ¿no? Y es motivo de festejo. Usted se preguntará qué estoy haciendo acá dentro del estudio, ¿no? La veo, me mira con esa cara y bueno, momento de presentar el radialista del día de hoy. Hoy vamos a estar presentando un spot que es una producción argentina. Y casualmente en estos días tuve la oportunidad de charlar con algunos locutores que estuvieron participando en algunos de estos spots que tienen de la serie América Profunda. América Profunda es el lema. El lema, ¿no? Uh-huh. Gente que labura muy bien, muy muy contentos con la forma de trabajar, y el resultado es realmente muy bueno, porque los spots que provienen de América Profunda están realmente muy buenos, muy bien hechos, y realmente como que invitan a pensar, en definitiva. Es una serie, América Profunda es una serie de spots, ¿no? Así es. Que van recorriendo diferentes temas de la patria grande. De la patria grande, como la tierra grande también, como les gusta decir a ellos. Hoy vamos a estar escuchando un spot que tiene que ver con los idiomas, con las distintas lenguas que se hablan en toda Latinoamérica, a propósito, ¿no?, de que en Paraguay se sancionó que el guaraní es la segunda lengua oficial, o una de las tres lenguas que se habla dentro del Mercosur, ¿no? La vuelta pasada en Paraguay se sancionó eso, junto al portugués, al castellano, se suma el guaraní. Es un paso, importantísimo del Mercosur, reconocer esta tercera lengua. Así es, y en Bolivia, ¿no?, que se sancionó que en algunas universidades se va a estar dictando clases en lenguas originarias también. Hay un spot en Canal 7, en la televisión pública, vi a algunos actores y actrices bastante reconocidos, también impulsando una situación similar. Lo que no está bueno es que el spot es obviamente muy breve, y intentan varios actores muy conocidos, uno de los que trabaja en los Pels y otro que trabaja en programas como muy, sí, conocidos, y van intentando pronunciar oraciones en la lengua de los pueblos originarios de Argentina, ¿no? Entonces obviamente a ninguno le sale. Mm. ¿No? termina con una de las actrices diciendo, bueno, es muy difícil entender un idioma que uno no conoce, por eso es importante respetar y que avancen también el reconocimiento a las lenguas de los pueblos originarios. Totalmente. Y hay una especie, digo, pasa muy rápido, esta parte de la que los actores que se confunden dura bastante, pero la parte del remate, la publicidad del cartel que ponen al final con el texto de... Yo por lo menos solo llegué a leer algo de los pueblos originarios como un encuentro o una cumbre donde se va a estar discutiendo esto en la Argentina, pero bien, tenemos que ponerlo en campaña a averiguar. A ver qué pasa con eso. Mientras escuchamos entonces a América Profunda. Así es. América Profunda. Pequeños relatos de la Tierra Grande. América, aún hoy, sigue siendo un idioma a descifrar. Sus lenguajes, como en una torre de Babel, permanecen inconexos. Significando, quizás, los fragmentos de un todo todavía inabarcable, desconocido. El presente de América es un presente engañoso, confuso, en el que la mentira se viste con pedazos de verdad para poder ocultarla. América no es esto. Para verla, primero hay que cerrar los ojos y sentir. Cerrar los ojos y escuchar. Mi abuelito decía que así se enamoraba. Aman que mal pané, lleva y ni tonal sin fin. Saita, masaita, ucayanzu. Utande, quítame, tande, aquí, aquí. Después, hay que abrir bien los ojos, pero de verdad. Entretanto, América está sola y espera. América Profunda. americaprofunda@argentina.com. Actualidad. Trabajadores de la panificadora Fargo de la localidad bonaerense de Moreno. Música. Información. Hoy martes, charla informativa nuevamente acá en el Centro Comunitario Belén. A las 11 de la mañana, ya en unos minutos. Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. América Profunda, un recorrido a diferentes situaciones, a veces más alegres, a veces más tristes. Es verdad. Y a veces desconocidas, no por falta de producción de contenido, sino por falta de difusión. De difusión, ¿no? Exactamente, ¿no? Tampoco que nos ocupamos de nuestra propia cultura, en definitiva. Así que para compartir uno de los radioclips, es una serie, así que seguramente irán apareciendo. Van a aparecer porque nos gustan mucho. Las de América Profunda. Nos estamos yendo, la verdad que nos quedaron un montón de noticias pendientes. Sí, muchas. Igual, lo me parece que lo más importante ha sido dicho, ¿no? La cuestión, esta noticia de publicada en el periódico Noticias Paseña, una vecina que necesita ayuda para poder realizar un tratamiento, la cuestión de los obreros de Aván que están llevando adelante medidas de fuerza, la presión psicológica sobre los trabajadores de Kraft o de Terrabusi, y compartir una alegría entre tantas penurias de los festejos de FM La Posta. Así el es. Próximo fin de semana. Las noticias nacionales las hemos compartido. Las noticias de Latinoamérica del Contacto Sur. Lo quedaron afuera. En la próxima hora, a las 12 en el servicio informativo de la radio, vamos a estar compartiendo la edición del Contacto Sur. Y seguramente también las noticias que nos quedaron afuera ahora van a ser desarrolladas por el amigo Diego Mainetti en el servicio informativo de Radio Tingunaco, que si querés saber información, cada una hora tenés que esperar ahí y van a llegar todas las informaciones de la mano de Diego. 11 en punto, mira qué puntuales. Qué puntuales. Mirá cómo nos pusimos de repente tan puntuales. Qué puntuales. Nos vamos a las 11 en punto con un pequeño micro de LT22, Radio La Colifata. Los internos del Borda transmiten los sábados, hace 18 años ya, una de las tantas radios terapéuticas ahora y experiencias en Europa, en Francia, en otros lugares. Copiadas totalmente. ¿Eh? Sí, sí. Una idea que surgió en el Hospital Borda y que se exportó. Bueno, por lo menos nos copiaron algo lindo, ¿no? Que sí, es ayudar a los loquitos. Ojalá que no nos copien otras cosas malas que tenemos los argentinos. No, eso lo copiamos nosotros, no te preocupes. Es al revés, nosotros nos quedamos con ese tipo de cosas. Así que los amigos de LT22 transmiten desde el neuropsiquiátrico Borda todos los sábados a partir de las 2 y media de la tarde aproximadamente. Y con esa transmisión que suele durar, depende de la visita. Así es. Una hora, dos, tres, a veces ha durado un poco más. Un poco más también ha durado. Y han pasado por esa radio Hilda Lizarazu, ha pasado Manu Chao, Lalo Mir. Es verdad. Lalo Mir, han entrevistado a cada personaje, los amigos del LT22, con esas transmisiones que quedan grabadas, se elaboran pequeños radioclips, pequeños micros, que nosotros lo incorporamos al final de cada uno de los días aquí en Encuentro con las Noticias. Así es, bueno, para hoy estuvimos preparando y el micro de hoy se llama Consejos de un Especialista. Bien, entonces nos vamos con los consejos de un especialista. ¿En qué será? De LT22. Dale. Al ángulo olímpico que doblan como si tuviera un volante la pelota, ¿no? ¿Cómo se logra que la pelota doble, como usted dice, que casi pareciera que tuviera un volante? Sí, usted ha visto, bueno, tratemos de practicarlo con una pelota de voleibol, ¿no? De voleibol. Bueno, entonces usted le pega, vamos a decir, a la pelota por la esfera izquierda con los tres dedos y la pelota va a hacer esto, va a girar, ¿no? Va a dar el efecto contrario para aquel lado. Va a las brazadas como hacia la derecha. Con la mano izquierda también. La pelota. Porque la pelota tiene mano. Entonces, ¿cómo que tiene mano? Es como si tuviera mano. Alas tiene, ¿no? Entonces, saque la cuenta 25 metros o 30 metros de los tres palos, ¿no? Le quiero explicar esto. El arquero está sumido, está creyéndolo, ¿eh? Que ese gol no va a ser olímpico. Pero él se queda en el medio de la cancha, de los tres palos. Dice, yo no me voy a mover de aquí, yo estoy en mi lugar, yo no me voy a mover de aquí. Pero cuando llega la pelota, con ese efecto que yo le pongo de los tres dedos, se mete al metro, apenas llega, apenas pasa el palo, se mete, se esconde. O sea, como si fuera un embudo que la chupa, ¿vio? ¿Me entiende? Sí. Entonces, él se agarra la cabeza, dice, no lo puedo creer. Utiliza tu neurona. 4554-4356. Contestador libre, free para vos. Deja tu mensaje. Te queremos escuchar en la radio, Los Colifatos.